Santa Clara, para la gente del condado La Vigía y para América Latina también. Esto lo hacía una muchacha villaclareña que no salía por el día por no afocar. No es por complejo y es que es tanta su belleza que se mueren de tristeza quien la vea caminar. Y agobiada de piropos ella un día decidió salir de noche bien tardío de madrugada. Por la noche que esa chiquilla se asomara a su balcón. Cuando lo hacían la envidia del firmamento daba paso a lindos sueños con su belleza formal. Y yo digo que habrán mujeres muy lindas, pero como esa chiquilla en el mundo no lo habrá. Desde Oriente hasta Occidente no hay quien me pueda igualar. Oye, sabes que moviendo suave así, derrotando suave ahí, suavecito ahí, así. Oye, desde Oriente hasta Occidente no hay quien me pueda igualar. Mira, bailando el rucu, rucu, rucu.